La Voz de los Hijos está en Radio Futura. Todos los jueves a las 21, La Lucha que nos parió. Hijos que hacen memoria. Un espacio para no olvidar y para que no nos olviden.